sacrilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que lo hacemos con muchísimo cariño aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Usted puede escucharnos a través de los 940 amplitud modulada y a través de las páginas www.corape.org.es a las 15 horas con 5 minutos y a través de la www.corape.gov.es precisamente a esta hora de la mañana. Así que no se pierda este programa de lunes a viernes. En este programa estaremos compartiendo con ustedes nuestros conocidos episodios que los estaremos extrayendo del libro de Osvaldo Carrión, Lo mejor del siglo XX, y compartiremos del libro La literatura en el pasillo ecuatoriano algo más de una canción que le corresponde a Abel Romeo Castillo. Este lleva por título Mujer suave y divina, es un pasillo. Bueno, vamos a seguir nosotros haciéndoles la cordial invitación para que participen. Recuerden que habíamos quedado en ya otorgar el título de la canción al trío Identidad, una de las canciones que las habían creado por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que ustedes en esta mañana puedan acompañarnos diciendo cuál es el título que ustedes desean ponerle a esta canción. Bueno, tengo entendido que Beatriz también en su programa había hecho la invitación. Algunas personas que tuve el gusto de compartir la semana anterior, pues nos me señalaban que ellos quisieran que el título de la canción sea A la Reina de la Cultura, que así titule la canción. Vamos a ver qué pasa. Así que esperamos que ustedes marquen el 2229-66. Con el abrazo gigante de siempre, a esta hora de la mañana, quiero invitarles para que ustedes escuchen una de las canciones que les hemos preparado. Y esta lleva por título Muchachita Mía. Esperamos que la disfruten tanto como nosotros. Sencillita, de frágil figura, de cariñito de ángel, muchachita, de suave hermosura, que envidian las flores, tu gracia y tu talle, con tu paso ligero, revives la vida del pueblo que admira tu gracia sin par, tu voz pausada, melodiosa, tu carita hermosa que besa en los aires. Dime cómo haré para robarte todos los encantos que te adornan. Dime si has de llegar a quererme, si tu corazón será La música ecuatoriana ha recibido, no sé si decir algunas críticas, algunas conceptualizaciones, de decir que es música triste, tristona, que lo que hace es invitar a libar. Bueno, hay cosas como estas. Pero también hay criterios que creemos que la música popular ecuatoriana es la más bella del mundo, que es aquella que con la cual nos debemos identificar, ¿verdad que sí? Bueno, y al darse todo esto, ¿no?, de pensar unos positiva y otros negativamente, es importante también creer que a eso negativo hay que darle positivismo, ¿no? Si ustedes escuchan a grandes músicos, intérpretes también, a bailarines, y dicen que bueno, si es que la música es tristona, es alegre, es momento de darle alegría, de inyectarle energía, de profundizar para poder conocer realmente qué es lo que estuvimos o estuvieron pensando aquellos creadores, aquellos intérpretes, al momento de crear, al momento de interpretar y al momento de musicalizar estas poesías. Yo les invito a todos a pensar que la música ecuatoriana nos representa a todos los ecuatorianos, es nuestro patrimonio, y en la que estamos quizá con una responsabilidad inmensa todos, en que se la difunda, se la conozca, que en nuestra casa desde los más pequeños sepan que es la música popular ecuatoriana, la música en general. Sabemos, tenemos entendido que la música tiene diferentes procesos, aquellos que la mantienen de una forma como fue creada, otros que le dan una función, otros verdaderos toques. Hemos dicho ya por varias ocasiones que unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero que hay que ser respetuosos, ¿no es cierto?, de estas fusiones. Si a un grupo de gente le gusta esto, pues venga. Lo importante es que mantengamos viva la música popular ecuatoriana y que nos sintamos orgullosos de tenerla, ¿verdad? Con esto quiero compartir con ustedes nuestra reflexión de todos los días que les traemos de la página de Reflexión Online. No tiene autor, nos ponen autor desconocido, sin embargo, esta lleva por título Triple Filtro. Se dice que en la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por la práctica de su conocimiento con alto respeto. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme cualquier cosa, quisiera que pasaras un pequeño examen. Es llamado el examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Correcto, continuó Sócrates. Puede ser una buena idea tomar un momento y filtrar lo que vas a decir. Es por eso que lo llamó el examen del triple filtro. Mira, el primer filtro, ¿sabes cuál es? No, replicó el joven, pero bueno, de todas formas, te voy a decir. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso y muy bien, dijo Sócrates. Entonces realmente no sabes si es cierto o no lo que tú me vas a expresar. Ahora, permíteme aplicar el segundo filtro. El filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No. Por el contrario. Entonces, continuó Sócrates, tú deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Tú puedes aún pasar el examen, porque queda un filtro. ¿Y sabes cuál es ese último filtro? El filtro de la utilidad. ¿Será útil para mí lo que me vas a decir de ese amigo? No, realmente no, dijo el joven. Bien, concluyó Sócrates. Si lo que deseas decirme no es cierto ni bueno e incluso no es útil, ¿por qué decírmelo? Sócrates fue un gran filósofo y ganó un alto respeto. Usa este triple filtro cada vez que oigas comentarios sobre alguno de tus amigos cercanos o quizás sobre ti mismo. Ponle la tela de la duda. Y bueno, pues de cualquiera en cuestión es importante pasar por ese triple filtro. El pasar por estos filtros de que les hemos comentado esta mañana, de la verdad, de la bondad y de la utilidad, ¿sí? Puede evitarnos grandes conflictos, grandes problemas. A veces apenas escuchamos un rumor y ya los pelos se nos paran de punta, pero no nos ponemos a analizar lo que pasa quizá al otro lado de esa persona, ¿no es cierto? Quizá lo hacen por envidia, o realmente cuando el río suena, piedras trae, pero no. Ponga la tela de la duda y empiece por ahí. Y quizá hay circunstancias en las que en ocasiones ni siquiera debemos valorar esas cosas negativas que nos están diciendo porque lo que hacen es dañarnos. ¿Recuerdan alguna historia donde les decíamos si una persona tiene un criterio negativo, dejémosle con ese criterio negativo? Solito se enferma, ¿no es cierto? Se pudre solito y no permita que esa enfermedad, que ese daño pase hacia usted. ¿Ah? Pongámosle positivismo a nuestra vida, llenémonos de autoestima para tener un inicio de semana perfecto, ¿no es cierto? Y que el día viernes podamos cumplir con nuestro propósito. Aprovechamos este instante para enviar un saludo cordial a todos los que están solos, solitas, los que están acompañados también. Les hacemos la cordial invitación para el abrazo de los buenos días. A nuestros compañeros, compañeras que se están dando cita a la Casa de la Cultura, un saludo cordial para los señores conductores. Conduzca con cuidado, por favor, y disfrute de la música popular ecuatoriana. Y a nuestros compañeros y compañeras, la sonrisa de oreja a oreja y con ese optimismo arriba, porque necesitamos estar completamente seguros de lo que vamos a hacer para satisfacer las necesidades de los usuarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos les hace llegar un abrazo gigante esta mañana y de inmediato, pues como siempre, nos vamos a introducir a nuestra música. Y aquí está la canción Merceditas para todas las Mercedes que comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. canto tiene tus recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los titanes, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, yo quiero compartir un mensaje que nos hace llegar Jimena Ibarra. Dice, ustedes también son, por algo, Dios los ama y protege del mal, como a mí, dice ella, y quizá nosotros también. Tenga un feliz y exitoso día. Muchas bendiciones durante esta semana. Y dice, yo soy una guerrera. A veces es necesario dar vuelta a la página y empezar de cero, aunque cueste o duela. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias a Jimena Ibarra por compartir con nosotros este mensaje. Y bueno, les habíamos dicho a ustedes que hoy estaremos compartiendo algo más de este libro, del libro La literatura en el pasillo ecuatoriano, la segunda edición de Osvaldo Rivera Villavicencio. Bueno, aquí está algo más del pasillo, Mujer suave y divina, de Abel Romeo Castillo, un guayaquileño, historiador y periodista, que combina la poesía con la crónica y el ensayo. Se ha destacado en el género de la biografía, penetrando en el interior de los personajes al mostrar la línea activa del protagonista en su momento histórico, el ambiente, las imágenes psicológicas y más circunstancias de la época. Lo dicen aquellos estudios sobre Pedro Francisco Dávila Olmedo y la obra Los gobernantes de Guayaquil del siglo XVIII. Nos vamos con más música, y lo que tenemos por acá es una canción preciosa. Lleva por título A unos ojos. Thank you. canciones para compartirlas con ustedes aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y continuamos contándoles sobre Mujer Suave y Divina. Carlos René Pérez ubica a Abel Romeo Castillo dentro del periodismo junto a Solano, Manuel J. Calle, Pío Jaramillo Alvarado y otros. En el género lírico lo exalta al igual que José María Egas, Venceslao Pareja, Hugo Alemán, con creaciones de diversas características formales de contenido vario, pero coinciden en su muy recomendable ciudad. Muchas poesías, por la importancia que han sido musicalizadas y el pueblo, recogiendo las recopilaciones del mar y del hombre inquieto, porta el mensaje del equilibrio, del amor, incorporados al destino. Hay más música para ustedes. Recuerden que en breves minutos tenemos nuestro segmento de complacencias, así que ustedes pueden marcar al 2229-66, 2229-66. Bueno, vamos a escuchar enseguida la voz de Teresita Andrade aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Haciéndome sentir cerca del cielo, a pesar de saber que tiraniza. Haciéndome sentir cerca del cielo, a pesar de saber que tiraniza. Yo sé que cuando el amor llega, la paz del corazón termina. Y sé que aunque todo, todo se entrega, hay algo que siempre nos lastima. Y sé que aunque todo, todo se entrega, hay algo que siempre nos lastima. Lo sé, lo sé, y sin embargo te amo, y sufro al saber que te quiero. Ya ves que nada, nada te reclamo. Me das la vida sin saber que muero. Ya ves que nada, nada te reclamo. Me das la vida sin saber que muero. Quisiera borrar mi pasado, recoger las caricias que ayer di. Quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti. Pero debo aceptar que ya es muy tarde, que lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré por mi casa con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Si yo renuncio a ti que te quiero, pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Adiós amor, huye de mí. continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden ustedes que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. ¿Será que podemos en este instante invitarle a usted a que sea parte de nuestro siguiente segmento de episodios? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de septiembre. En 1912 nace en el cantón Balao, Guayas, el autor, economista Gonzalo Enderica. Creó la letra del pasillo Inspiración con música de Gonzalo Vera Santos. En 1933 nace en la parroquia Asunción, en Girón, el guitarrista Osvaldo Marín Pintado, integrante de la estudiantina Atenas. En 1973 nace en el cantón Saraguro, Loja, la cantante Yolanda Chalán Guamán, integrante del dúo Los Chunaulas. En 1993 fallece en Cuenca el poeta músico Julio Espinosa Apolo, autor de la letra de Saruma, Oro y Sol, Linda Tierra Mía, Saruma Urco, entre otros. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Algunos ya se han apresurado en solicitar la canción, así que en estos minutos les hacemos la cordial invitación para que marque el 2220-966 y pues bueno, usted pueda solicitar la canción que desea escuchar. Quería anunciarles a ustedes que aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentran ya los pases del Día del Pasillo Ecuatoriano. Así que les hacemos la cordial invitación para que ustedes se den cita, vengan, soliciten los pases con tiempo. Recuerden que si los dejan para el último, ustedes se darán cita a la radio y ya no van a encontrar. Así que apresúrese. Aquí, para este primero de octubre, que se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano, el próximo, en ese miércoles primero, a las 18:30, ustedes podrán venir a disfrutar de la música popular ecuatoriana. Y bueno, queremos saludar también a nuestro compañero Diego Salazar. Él está aquí para enviar un saludo cordial y afectuoso, porque hoy hay santas. ¡Que viva la santa! Bueno, ¿qué tal, Laurita? ¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 de amplitud modulada? Justamente hoy, 8 de septiembre, como nos comentaba Laurita, se celebra el Día de las Marías, así que queremos enviar un cordial saludo, un abrazo a todas las Marías que nos escuchan, y principalmente a mi sobrina María Sol, a una amiga, María José Icaza, también fiel seguidora de la radio de la Casa de la Cultura. Ahí está Diego también haciendo música para los oídos de las Marías esta mañana. Queremos enviarles también, nos unimos a ese abrazo gigante para todas las Marías. ¿Cuántas Marías llaman al programa, no es cierto, al 2220-966? Es para ustedes este mensaje. Y para aquellas que no se han atrevido a marcar el 2220-966, también pueden hacerlo. Disfrute de la música popular ecuatoriana, que es lo máximo, la magia de la música. ¿Usted escucha música ecuatoriana, Diego? Claro, totalmente. Y justo nosotros en la familia siempre escuchamos tu programa, Laurita, mi madre principalmente, ella es fiel seguidora de la música ecuatoriana, y también es importante revalorizar, ¿no?, en las nuevas generaciones este género, que este estilo de música es nuestra cultura, ¿no? Así que es importante escuchar y fomentar estos espacios para que la gente tenga conocimiento y sepa lo que tenemos aquí, valore nuestra música realmente. Solamente quería comentarte algo, que hoy venía escuchando la radio y escuchábamos a Radio Francia Internacional, ¿no? Y ahí se hablaba de un festival del tango, que es del Río, de Argentina, pero sin embargo hay mucha gente de otros países que lo baila, y bueno, ahí ganaba una uruguaya. Me parece que este gran festival con nuevos estilos, donde gemelos estaban bailando, y ahí hacían una historia del tango, que antes lo bailaban los hombres y que también era considerado algo como no muy bueno el tango, ¿no es cierto? Tenía un criterio negativo esa música, pero aquellos que la bailaban, me pareció algo interesante y por eso lo rescato, de decir que si se consideraba que era la música que no tenía la mayor trascendencia, es momento, decía este joven, de esta nueva generación valorar ese término que tú decías, a esta música, y no considerarla como la fea, como la que quizá es de la clase más pobre o que no tiene privilegio, y que nosotros estamos acá y que tenemos otro tipo de música, porque también se han hecho los análisis aquí en nuestro país. Ustedes recordarán lo que nos decía Ketty Wong Cruz en ese análisis, de que a veces la gente que se considera de otra casta, o aquellos que nos blanqueamos, pues decimos no vamos, pero sí nos camuflamos para llegar a esos lugares y poderlos, claro, disfrutar. Claro, no, justamente, ¿no? Al inicio se mencionaba lo que tú comentas del tango, ¿no? Y en muchos países se da este tipo de categorizaciones a la música, pero después de todo esto tenemos que pensar que es parte de nuestra cultura, ¿no? Y fomentarla de una u otra forma. Esto también del tango que tú mencionabas, hay también este debate, ¿no? Se dice mucho que el tango surge en el Río de la Plata, pero también los franceses lo han asumido como propios, y ellos lo disfrutan, lo valoran también. Y de esta forma también creo que también nosotros tenemos que, con respecto a nuestra música, desde el principio, casa adentro, ¿no? Darle su valor, pensar, criticar también, porque hay muchas cosas que tal vez se las puede mejorar. Claro, y decía Diego, claro, Francia pues le ha retomado, y quizá estos grandes concursos se los hace allá, con un poder de convocatoria gigante que participa toda América Latina, Europa también, en este rico baile. Y quizá también nosotros algún día podamos, o ya se lo hace, ¿no? Pero nos hace falta quizá irle dando trascendencia a estos grandes festivales de la música, donde podamos ver el baile del pasillo, que por cierto era muy hermoso. Si ahora se lo ve a los chicos jóvenes que han estudiado sobre la música, y verle cómo le bailan a un albazo, a una tonada, a un sanjuanito, en los grandes escenarios, pues solamente nos queda venir, disfrutar cuando hay esas convocatorias. Exactamente. Bueno, y nosotros vemos, ¿no?, que los ballets representativos de nuestro país, cuando hacen sus giras en Europa, en otros países, realmente llama la atención, ¿no?, por la calidad, por el contenido que tiene este tipo de baile. Y por qué no nosotros también aquí en nuestro país mismo, con nuestra familia, con nuestros hijos, ir enseñando. No es fácil, ¿no? Sabemos que la información, los medios de comunicación, muchos nos hacen llegar la influencia de la tecnología. Exactamente. Que hace que estén metidos en otra onda. Sí, pero exactamente, ¿no? O sea, creo que está en nuestra familia, en nuestros valores, ir enseñando, ir, sobre todo la gente que nos escucha, que sabemos que es gente ya de una edad más o menos que podemos ir entendiendo el asunto, ¿no? Ir enseñando, ir promoviendo a las nuevas generaciones, para que poco a poco, no va a ser un camino fácil, no va a ser que de la noche a la mañana nuestros hijos entiendan y valoren, pero poco a poco iremos yendo encaminando, ¿no es cierto? Cuando viaje, pues ahí tiene la oportunidad de poner en su carro un CD de música ecuatoriana a bajo volumen, y de pronto pues subliminalmente estamos ya haciéndole escuchar a nuestro hijo, a nuestra hija, la música popular ecuatoriana. Vamos con música. Que vivan las Santas Marías y que viva la música ecuatoriana, Diego, porque enseguida nos vamos a escuchar una canción de Segundo Cuevas Celi junto a los Latinos del Ande, que lleva por título María. Música. María. Ya no estará el silencio de la callada, calladas noches como un fatal mendigo, como un fatal mendigo de pie sobre un umbral. Fantasma del que no existe ya, por más que abandonarlo quisiera un instante. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que está la línea abierta para que usted pueda marcar al 2220-966. Y avanzamos. Lo que demuestra Bel Romeo Castillo en los pasillos, Romance de mi destino y Romance de la niña guayaquileña, que ya los escuchamos en alguna ocasión, ¿no es cierto? Evasión entre los barcos, puertos, recuerdos, lenguaje de pañuelos, abrazados a las rosas de los vientos. En el segundo poema, los telúricos se envuelven en el perfil femenino junto a los matices, despertando emociones que no escapan de las percepciones para avivar amor. Según el temporal soñoliento a lo largo de la naturaleza hecha melodía en medio de lo paradójico y lo esencial. Abel Romeo Castillo crea el poema Mujer Suave y Divina en corte de romance y participación amorosa, musicalizada por Gonzalo Vera Santos, con cuartetos de arte menor, con versos de 8 sílabos, rima consonante y rima de que aprisiona imágenes que dan relieve a los rasgos emotivos y que fácilmente se introducen en el pueblo. El poema acaricia a la mujer como si fuera el aliento de mar o del río en intimidad gozosa con el viento. El raro encanto de la mujer despierta luz y sombras y su sonrisa salta, se entiende, invita y mueve como si fueran estallidos hasta prenderse en esos ecos de una diosa marina. Vamos a escuchar una de las canciones que nos han solicitado. Ahí está una canción que lleva por título Kumandá. Si me ayudas con el intérprete, por favor. Esta canción, las hermanas Mendoza Sangurima nos traen este tema. Y un saludo cordial para la señora Amadita, que siga disfrutando de nuestra programación. Las ilusiones en mi camino, sin que que ya nadie, viéndome triste, plante un suspiro por mí. El poema Mujer suave y divina canta la mujer que no adivina el grande amor que le profesa el amante con misterios de tarde, de tedio o de luna opalina. El poeta ve que ella cruza por la vida con la mirada perdida y su andar de extraños entre estremecimientos que encienden el peculiar encanto, riqueza que el suelo encurva simétricas. En el segundo cuarteto el poema pinta un cuarto de misterio, desprendiéndose la voz inquieta y viva de sus propios deseos al expresar sutil y femenina. Tienes todo el misterio de una tarde de tedio o de una luna opalina. Vamos con música y una canción que usted nos ha solicitado. Un abrazo grande para Isabel Chávez. Aquí está la voz de Paulina Tamayo, interpreta Amor y más amor. Flamante está el momento, aquel que nos amamos, pero yo siempre siento que te amo mucho más. Ahora dos sentimientos, ternuras y promesas, cumplidos juramentos de amor y más amor. Cumplidos juramentos de amor y más amor. Cuidemos, cuidemos. los epítetos que hay en este poema de Abel Romeo Castillo, Mujer suave y divina. Cuando escuchamos los versos, raro encanto, luna opalina, mirada perdida, vaga sombra, aquí afirman las ideas poéticas. También hay metáforas que enriquecen las ideas del asunto al afirmar sutil y femenina. Tiene todo el misterio de una tarde de tedio o de una luna opalina. La comparación vigorosa del poema, eres suave y divina, como una vaga sombra de una diosa marina. La imagen desdobla los mantos de los caminos y al impulso de la melancolía, cuando la silueta y la mujer cruza por la existencia con la mirada perdida, la sensación de inquietud y la claridad implacable que descubren la desconsolación. Bueno, seguimos saludando a todas las Marías, gracias a la señora Vilma Morejón por comunicarse con nosotros, y aquí está María Sueña junto a los Reales. Suave y divina, así se revela la poesía que une a la naturaleza y al hombre, y se diría que sus creaciones poéticas comulgan con el agua, el fuego y el espacio para ampliar el pulso del universo. Es que la poesía de Abel Romeo Castillo es dulzura vital que hace amable la existencia humana con aromas, el grito del ser humano tratando de lograr la altura de la libertad desde donde mira las vivencias, participa de los dolores, fraterniza el sentimiento y aclara el drama existencial que circunda en el espíritu. Es así como concluimos lo que nos ofrece Osvaldo Rivera Villavicencio en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano sobre esta poesía que se convirtió en pasillo, Mujer suave y divina, de Abel Romeo Castillo. Recuerde que usted no puede perderse la oportunidad de escuchar algo más del pasillo Adoración, Gerardo Castro Gómez, que lo estaremos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recuerdo que mañana hay serenata, así que nos alistamos, nos preparamos para recibir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Marlon Aníbal Valverde Ramos, quien nos presentará su música, la música popular ecuatoriana, la música de todos los tiempos. Antes de finalizar este programa, quiero decirles que hay que recordar autoestima arriba y que todo problema tiene solución. Que sigan disfrutando de la música popular ecuatoriana. Y nosotros vamos a culminar este programa con la voz de Olimpo Cárdenas, Una noche serena y oscura. Así titula este corrido, y con esto les decimos hasta la próxima, amigos, amigas, y que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 amplitud modulada. Una noche serena y oscura, cuando en silencio lloramos los dos. Cuando en silencio me diste tu mano y de testigo pusimos a Dios. Las estrellas, el sol y la luna son testigos que fuiste mi amada. Y hoy que vuelvo... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶